enseñaron a jugar con la muerte. Te enseñaron a jugar con la muerte, niño de Nicaragua, de El Salvador, niño de las calles de Santiago, niños de las calles del mundo, niños que con armas en las manos tienen que defender su vida, niños que para poder mantenerse en vida tienen que muchas veces utilizar las armas. Niño de cualquier avenida latinoamericana. Niños que en muchas oportunidades no conocen lo que son los derechos humanos. No conocen cuáles son los derechos que el Estado debe proporcionarle. Niños que, aunque existen organizaciones que podrían ayudarles, son demasiados para que todas las organizaciones que existan, por lo menos en nuestro país y en el planeta, diría yo, los logren proteger, los logren ayudar y logren que vivan como niños. Que han visto toda la vida. Cada año en cada país, las organizaciones de derechos humanos lanzan los informes anuales sobre el estado de la situación de estos en cada país. Y esto se supone que deberían llegar a la opinión pública. Muy poco de ello llega. Quizás lo más vistoso, lo más controversial, o quizás lo que más le sirva al editor de ese minuto, lo que el editor decide que debe salir. Te encontré en cierta vereda, gastado, tardío. También en Chile eso sucede. Durante años fue Amnistía Internacional quien entregaba un informe anual sobre los derechos humanos en el mundo. Entre ellos incluía nuestro país. Hoy es el Estado, a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una organización estatal pero autónoma del gobierno, que critica las acciones de los gobernantes. Muestra las debilidades y las amenazas que tienen los derechos humanos en nuestro país. Explica o muestra a la opinión pública el panorama de la situación por la que atraviesa Chile en materia de derechos fundamentales. Niño sin pan ni cariño, que lloras entre nosotros. Este año Chile presentará su informe anual, es decir, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en diferentes ciudades, en Arica, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Estas actividades se realizarán en forma simultánea, pero la ceremonia oficial de entrega de este informe se realizará en Santiago, en el Centro Cultural Matucana 100, muy temprano en la mañana. No se entienden los que trazan los caminos de tu suerte, lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué me sirve? Verdad, entre la voz de los que que quiero y que nos deje una palabra, vida y puro verbo. Y me proteja la razón, nunca el corazón quitó algún riesgo. ¿Y qué querías? Si viajar con la verdad puede dolernos. Nunca el Dios del bien se fue de aquí. Si miras bien, está cantando junto a ti. Toda esperanza en la verdad que no tuvimos ni la voz para decir que falta alguien de acá. El que sufrió la carne abierta al sol queriéndote. Que disimula tu antifaz. ¿Cómo puedes no enterrar tus muertos? ¿O te imaginas que los ojos del dolor son siempre ajenos? Que se me pierda el corazón una y otra vez donde no debo. Yo no te compro ese silencio, negociaste en el infierno. El Dios del bien se fue de aquí. Si miras bien, está cantando junto a ti. Toda esperanza en la verdad que no tuvimos ni la voz para decir que falta alguien de acá. Y el que sufrió la carne abierta al sol queriéndote. ¿Existe alguien más allá de esta canción que fue hacia el frío y se llevó mi corazón? Traigo una esperanza a mi ciudad, llena de las cosas que hacen falta. Tu sombra intacta. No desaparece la verdad, no si el corazón lo sabe y canta. Que tendrá el color del viento cuando vuela, nos encanta. Nunca el Dios del bien se fue de aquí. Si miras bien, está cantando junto a ti. Toda esperanza en la verdad. Y debemos ya dar la bienvenida a todos ustedes después de esta introducción y de esta canción con Luis Lebert, este hermoso tema que escuchamos hace unos segunditos. Luis Lebert, que siempre ha estado presente cuando se trata de derechos humanos. Latin Blues, una canción que él dedicó al hermano, que es un detenido desaparecido, de un amigo de él. Y hablábamos de derechos humanos y del lanzamiento del informe anual de la situación de los derechos humanos en Chile durante el año 2014. Si bien es cierto, la actividad se realizará en Santiago, la actividad central, dijimos que en las ciudades, en diversas ciudades, entre ellas Concepción, también serán centro de actividades relacionadas con esta. La publicación que entregará este año el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el informe anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2014, abarca este periodo en materias tales como demandas para la profundización de la democracia, acceso a la justicia, ejercicio de derechos sin discriminación, derechos económicos, sociales y culturales, territorio y derechos humanos y violaciones masivas, sistemáticas e institucionales, entre otras. Un hecho que es ya inédito, podríamos decir, es que este evento se transmitirá vía streaming a través de la página del Instituto Nacional de Derechos Humanos, www.indh.cl, e incluirá interpretación en lengua de señas chilena, algo que va cambiando seguramente. Porque la idea de esto es siempre que llegue a todos, o a la gran mayoría, algo que hasta ahora no ha podido ser. Quizás estos cambios, estos saltos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, permita que mayor cantidad de personas, poco a poco, se vaya enterando, no solamente de cómo están, de lo que se viola, sino cómo poder ir exigiendo sus derechos, haciendo posible la accesibilidad a los derechos de todos y de todas, como también la exigibilidad de los mismos. Por eso que es muy importante estar presente en alguna de estas actividades. Por ejemplo, en Concepción, en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción, ahí en O'Higgins 525, en el segundo piso, se realizará el acto este miércoles 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. A las 11 horas se realizará un foro panel que lleva por título Promoción, Protección y Vigencia de los Derechos Humanos, una perspectiva regional. No dice quién estará presente en este foro, pero se realizará, será público. Ya es un paso. No es el que queremos todos, pero es un paso. En el teatro donde ensayan escenas nucleares, eres presa fácil del abandono. Niño sin pan ni cariño que llora. Niño sin pan ni cariño que llora. Pero hay niños que tienen pan y tienen cariño, pero también lloran. Hay otros niños que tienen quizás un pan distinto. Hablan distinto. Tienen una cultura diferente. No es la nuestra. Y ellos son gaseados por las fuerzas policiales, por agentes del Estado. Son niños mapuches y niñas mapuches que fueron gaseados por carabineros. Y estos fueron entonces acompañados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se conoció la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco de fecha 20 de octubre del 2014, y luego que Carabineros desistiera a la Corte Suprema del recurso de apelación presentado, se resolvió el caso en favor de niños y niñas mapuches de entre 4 y 10 años que en junio pasado fueron atacados con gases lacrimógenos por personal de la policía uniformada en las cercanías de la escuela de Temucuicui, lugar donde estudian. El hecho ocurrió el 9 de junio pasado, cuando un grupo de funcionarios de carabineros bloquearon el flujo de vehículos en el acceso a la comunidad de Temucuicui, de la comuna de Ercilla, pese a que no estaban efectuando ni controles vehiculares ni procedimientos policiales en el lugar. Luego, sin razón aparente, comenzaron a impedir la circulación de un furgón escolar que transportaba a niños y niñas de la comunidad hacia la escuela municipal, lo que generó la preocupación de las vecinos y vecinas y apoderados y apoderadas, quienes de manera espontánea empezaron a reunirse en las inmediaciones del lugar y a reclamar para que se permitiera el paso del furgón. En reacción a estos reclamos, los funcionarios de carabineros respondieron lanzando gases lacrimógenos desde el interior de los vehículos policiales. Tras los hechos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, que fue acogido por el tribunal debido a que consideró que, en este caso, los actos de carabineros de Chile pertenecientes a la prefectura de Malleco producen una privación y una amenaza al legítimo ejercicio de los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual consagrados en el artículo 19, número 7 de la Constitución. Esto porque, según el fallo, los niños y las niñas vieron alteradas sus actividades en un contexto educativo sin justificación mediante el lanzamiento de gases lacrimógenos a metros de la escuela, causando impotencia, temor y desamparo. La Corte solicitó que se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, y ordenó a carabineros cumplir con sus protocolos de actuación. Tu tiempo ha sido tan corto y tan incierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometerlos. En el derecho internacional de los derechos humanos, la violencia contra niños y niñas se encuentra prohibida en distintos instrumentos, siendo la Convención de Derechos del Niño la principal fuente de estándares en la materia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha mantenido una constante interés y preocupación por el respeto y garantía de los derechos humanos en Chile, y en especial por la vulneración de derechos del niño y niña y adolescentes en el contexto de conflicto generado en la zona de la Araucanía. Es en el marco de esa misión que el INDH publicó en abril de este año un estudio llamado Estado de Chile y Pueblo Mapuche, análisis de tendencias en materia de violencia estatal en la región de la Araucanía, en el que se ofrece una investigación acabada respecto de las tendencias observadas en materia de violencia estatal en el marco de la situación intercultural que enfrentan el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Los sueños en el teatro donde ensayan escenas. Su corazón. La luna parece rondar mil estrellas distintas que no pretendo distinguir, mi pequeño ser callado en silencio me dejó. Los amigos desde lejos me hablan de su amor. Yo vengo aquí a cantar la ceguera de mi ser, que es una ceguera tan grande que ni la luz me deja ver, que es una ceguera tan grande que ni la luz. Llevamos adentro como ternura. Cuando hablamos de sintonizar la paz, le pedimos siempre, o le decimos siempre, le sugerimos que cambie de frecuencia, si puede. Porque hablar de la paz sin pensar en sí mismo y quienes le rodean es imposible. Sin pensar en los seres humanos del planeta entero, es imposible. Sin pensar en la violencia, en la infancia, en los menores víctimas de prisión política y tortura, en la mujer, la discapacidad y la violencia. Como decíamos hace unos minutos, en los niños mapuches gaseados por carabineros, o en aquellos gendarmes que fueron acusados de torturar a internos que debía declarar por agresiones en Rancagua. En fin, son tantos derechos que son violados sistemáticamente día a día que es difícil no desear que vivamos en un país con una sociedad donde la verdad y la justicia primen por sobre otras cosas, donde la igualdad y la diversidad vayan de la mano de todos y todas nosotros, donde podamos entender que existen seres humanos que son distintos a nosotros, donde la dignidad y la decencia no tengan fronteras, donde las acciones, las razones sean como el beso, donde todos somos uno y donde somos todo a la vez, donde no se ve, pero se siente, donde está ahí, donde estamos todos. Es necesario que usted y nosotros estemos en este camino, en un camino de paz, en un camino de amor, pero no cualquier paz y no cualquier amor. No ese egoísta de dos, sino que este amor a todos, el amor a la humanidad, a la sociedad en su conjunto. La paz de todos. Esa paz que reina con derechos. Esa paz que reina cuando yo tengo conciencia que mi derecho termina cuando empieza el vuestro, cuando empieza el suyo. Por eso es importante que usted y nosotros sigamos en sintonía, que no nos perdamos, que no nos dejemos invadir por tanto farsante que hay en la vida. Esos que hablan de políticas sociales, pero en realidad solo hacen, lo único que hacen es llenarse los bolsillos de billetes. Todos los farsantes se miran la lengua en el espejo, se revisan el párpado inferior y las encías, y en el pacífico rito del retrete, tarareando una canción en su inconsciente, siempre están pensando que algún día se van a sacar la lotería. A veces los farsantes no quieren mirar la luna por miedo a que un recuerdo les malogre su fortuna. Rehúyen en el fondo ver a los enamorados, pues todos los farsantes son como un corsario. Un lado de su vida es un naufragio y el otro tiene una pata de pavo. El alma del farsante tiene 5000 oficios. Un día son solemnes y otros días libertinos. Tiene la cuerda floja de la pena o de la risa, pues todos los farsantes son equilibristas, cimbrando su currículo en lo alto. Si llegan a caer, cambian de barrio. Detrás del rostro artificial debes estar cansado. ¡Hey! ¿Qué tal, Daniel? días antes, cuando niños hicieron un pacto con sí mismos en un acto de abierta rebeldía. Algo de ellos no volvió a casa aquella tarde. Se quedaron para siempre jugando al escondido. Permanecen para siempre en la esquina jugando a los cowboys. Manos arriba. A veces los farsantes sufren de melancolía que altera su sistema y les perfora la barriga. Despiertan sollozando por sus negras pesadillas. De madrugada se reencuentran con su vida y a veces se arrepienten de sus cosas. Entonces andan triste y dan limosnas. Presentan los farsantes su renuncia indeclinable cuando se han dado cuenta que con votos ya no salen y ofrecen sus respetos a los nuevos elegidos, pues todos los farsantes son como un camino, letreros deseándonos buen viaje y un poco más allá cobran peaje. ¡Hey! Déjate ver. Detrás del rostro artificial debes estar cansado. ¡Hey! Estará bien tomar el sol y respirar un aire más barato. ¡Hey! Déjate ver. Detrás del rostro artificial debes estar cansado. ¡Hey! Decíamos al principio que te he visto por ahí disparando a tu hermano, dice la canción también. Y esto sucede mucho en los países donde todavía no se abole la esclavitud en forma real. Quizás existan documentos firmados o declaraciones de buena intención, pero en el hecho no existe totalmente. No se ha erradicado totalmente. En el contexto de eso, Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, expresó el 2 de diciembre, que es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que en el siglo XIX la comunidad internacional se unió para declarar que la esclavitud era una afrenta a nuestra humanidad común. Hoy, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado deben unirse para erradicar todas las formas contemporáneas de esclavitud y así ayudar a los millones de víctimas de todo el mundo que viven en la esclavitud y han sido privadas de sus derechos humanos y su dignidad. Que ni sabes cometerlos. Que han visto toda la vida y no aprenden a quererte. En el año 2011 se aprobó en Chile la ley 25.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal, endureciendo las penas para quienes incurran en este delito. En el marco de esta legislación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 4 querellas criminales, de las cuales en 3 casos han sido condenados los responsables. La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, por lo que es necesario que el Estado trabaje en su prevención, investigación y sanción, de manera de erradicar estos delitos, cuyas víctimas son principalmente personas que se encuentran en la pobreza absoluta o casi absoluta. Viven marginalmente en zonas marginales que son convertidas prácticamente en guetos. Y esto hay que evitarlo, y esto hay que erradicarlo. En el teatro donde ensayan. Es muy fácil decir que esto hay que erradicarlo y hay que eliminarlo, pero si no se mejoran las condiciones de vida de los seres humanos, si no se mejoran las condiciones económicas de los pueblos, va a ser muy difícil que la esclavitud moderna, en este caso la trata de personas, sea eliminada fácilmente de nuestros países. Tu tiempo ha sido tan corto. Tan incierto es el resto. Estás pagando pecado. Una sirena distante rompe claros en la niebla. El mar salado y tonante contra las rocas golpea. Y allí como mancha oscura de huesos rotos y arena yace la gaviota herida entre escárceles de piedra. Nunca más hará su vuelo de relámpago y saeta. Me vine ahogando dolores hasta la playa desierta. Y encontré al pájaro herido, aleteando en la marea. Y entre tanto allá en la altura, la gaviota compañera desgarraba ciega y sola los sendales de la niebla. A ti te buscan, gaviota, que te mueres en la tierra. Yo sé más de lo que crees sobre las aves viajeras. La gaviota que yo quiero se apagó como una estrella, y la busco desde siglos en la cruz de la tormenta. Sabe Dios dónde ha caído, con el ala herida en tierra, y en alguna playa sola la cubre el viento de arena. Qué vuelo tan largo tuvo para morir en la ausencia. Sintonizando la paz, cambie de frecuencia, si puede. Yo te he visto por ahí con el fusil en las manos. Y el 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en nuestro país, según la encuesta CASEN del año 2011, un 6.3% de la población chilena tiene alguna discapacidad, cifra que da cuenta de la necesidad de que tanto la Política Nacional de Inclusión Social como el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Chile incorporen medidas para el amplio espectro de personas que conforman esta población. Cajita de calugas, ya sabes lo que es ganarse la vida. Cada año, con el objeto de que los estados, autoridades, organizaciones, ciudadanos del mundo realicen esfuerzos para eliminar las brechas que impiden el pleno reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y donde la educación respecto de esta situación resulta fundamental. Para este año, las Naciones Unidas lanzó un lema: el desarrollo sostenible, la promesa de la tecnología. Tan corto y tan incierto es el resto. Porque según las Naciones Unidas, no todas las personas tienen acceso a la tecnología y a los estándares de vida más elevados que permite. Es por esta razón que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a hacer todo lo necesario para asegurar que las políticas, los programas, las directrices y las tecnologías del siglo XXI estén al alcance de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus perspectivas y experiencias. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, quienes, según sostiene, históricamente han enfrentado serios obstáculos físicos y sociales para ejercer plenamente sus derechos. Esto o lo anterior en plaza a la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contando con la participación de las personas con discapacidad como actores en sus propios procesos y teniendo en cuenta los principios rectores del enfoque social de la discapacidad, tales como la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y su participación e inclusión plenas en la sociedad. Algo que todos deseamos, por supuesto. No solo las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o la OEA, en fin, todos. Yo me quiero detener un poco en el desarrollo sostenible, la promesa de la tecnología. Y tiene razón Ban Ki-moon. No todos, no todas las personas tienen acceso a la tecnología y a los estándares de vida más elevados que permite. Tanto es así que en nuestro país muchas, pero muchas sillas de ruedas son hechas en las cárceles y son una adaptación de una silla de playa con un marco hechizo, un freno duro sobre dos ruedas de bicicletas adaptadas y luego que sea lo mejor posible. No son las sillas tecnológicas o ergonométricamente pensadas como la hacen en Europa, porque aquí no existe eso. Y las pocas que existen cuestan mucho dinero. Entonces es muy difícil hablar de derechos humanos en esas condiciones. Es muy difícil hablar de inclusión, y menos aún de inclusión social, cuando el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Chile tirita, y digo tirita porque los fondos son muy pocos. No se piensa en ese 6% de la población chilena, o 7 quizás hoy en día. No se proyecta en futuro, cuando el parque automotriz crece, por ende los accidentes crecen y es muy probable, las probabilidades son altas de que la incapacidad entonces o la discapacidad crezca producto de estos accidentes. ¿Cómo hacemos que un gobierno de este estado llamado Chile, cualquiera este sea el gobierno, piense un poco más en los derechos de estos connacionales, de las personas con discapacidad? Nos cuesta pensar en ello, a nosotros. Nos imaginamos cuánto complicado debe ser entonces para un gobierno que no tiene en su retina, ni tampoco los parlamentarios, sean estos diputados o senadores, no tienen en su retina la inclusión como una prioridad en Chile. Sabemos que lo prioritario es mejorar las condiciones de vida. Se mejoran las condiciones de vida, se mejoran las condiciones laborales, vamos a tener un país con mayor paz, con mayor inclusión, integración, dirán otros, y con discapacitados donde puedan sostener su vida, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con independencia, con autonomía, sin discriminación, con igualdad de oportunidades, con accesibilidad y con la exigibilidad de sus derechos, su participación e inclusión plena en la sociedad. Pero para ello debemos también mejorar, o antes de todo mejorar, las condiciones sociales, laborales. Y eso se puede hacer. siempre y cuando exista una voluntad de quienes tienen el poder, de quienes tienen el dinero, de aquellos multirriquete recontra multimillonarios que quieren seguir siendo multirriquete contra multimillonarios, porque serán y que finalmente serán los multirriquete recontra multimillonarios de los cementerios. Cual si te hubiese tirado y pisado la piel. Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa como la hierba que bajó el rocío. Desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Ninguna piedra en el camino hallaste, desnuda de luz en la alborada, que esta mujer a la que levantaste, porque oíste su canto la mirada. Yo callaré para que no conozcan mi dicha los que en el fulgor que da mi frente tosca y en la tremolación que hay en mi mano. Es noche y baja la hierba el rocío, mírame largo y habla con ternura, que ya mañana al descender el río, lo que besaste llevará hermosura. Demandas para la profundización de la democracia, acceso a la justicia, ejercicio de derechos sin discriminación, derechos económicos, sociales y culturales, territorio y derechos humanos y violaciones masivas, sistemáticas e institucionales, son las materias que abarca el periodo 2014 de la próxima publicación del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile, que se realizará este miércoles 10 de diciembre en el Centro Cultural Matucana 100, ahí en Avenida Matucana, a las 10 de la mañana. Este es un evento que poco a poco ha ido abarcando varias ciudades, repito: Arica, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Todas estas actividades se realizarán en manera simultánea. La ceremonia oficial de la entrega es, como dije, a las 10 horas en Santiago, ahí en Matucana 100. Pero luego en cada ciudad tendrá su propia actividad. Como en Concepción, será un foro panel que lleva por nombre Promoción, Protección y Vigencia de los Derechos Humanos, una perspectiva regional. Este se realizará en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción, O'Higgins 525, en el segundo piso, a las 11 de la mañana. Y antes de eso, entre las 10 y las 11, se transmitirá vía streaming a través de www.indh.cl con interpretación en lengua de señas chilena, la entrega o de la ceremonia oficial de la entrega de este informe en el Centro Cultural Matucana. Para aquellos que puedan ir a estas actividades, vayan, cuestionen, pregunten, no se queden afuera. Entre todos podemos conformar un nuevo país, un mejor país, una sociedad más libre, una sociedad con la verdad, una sociedad con justicia social, que es lo más importante. Pero si nosotros no estamos ahí, se hará lo que los poderosos quieran, lo que los poderosos están acostumbrados a hacer. Son los tiempos en que las ideas tienen que ser cada vez más fuertes. Si queremos vivir en paz, si queremos construir una sociedad en paz, debemos ser proactivos y no dejar que aquellos que quieren la violencia, aquellos que quieren estar todo el tiempo con la bota sobre nuestras cabezas, puedan levantar esas botas. Son las batallas de las ideas. Es el tiempo en que las ideas están batallando cada vez más fuerte. Y todavía tenemos una posibilidad para que estas ideas, las que nosotros tenemos, más que sean escuchadas, puedan ser puestas en prácticas. Les agradezco el que hayan estado conmigo en esta oportunidad. Y la próxima semana seguramente nos encontraremos una vez más para tener otro encuentro con la paz, para que sintonicemos nuevamente la paz. Nos vamos y vamos a dejar a Cristina González, Cristina González Narea, con un tema que para muchos debe ser conocido, para otros quizás no, pero se lo entregamos. Ven y avanza. Te regalo mi calle y mis ventanas, te regalo mi voz entrecortada. Pero antes ayúdame a librar esta batalla. Thank you. Sintoniza la paz, sintonizando la paz. Cambie de frecuencia, si puede. Por ahí, con el fusil en las manos. Sintonizando la paz es un programa realizado por Agencia de Noticias Medio a Medio, producido y conducido por quien les habla, Ricardo Fletcher. Está transmitido por Radio Lorenzo Arena 107.1, retransmitido por Radio Primavera 107.9 en San Pedro de la Paz y también por Radio Latina América en 98.9 en la ciudad de Uppsala, Suecia. Trabajas, ya sabes lo que es ganarse la vida. Esperamos que haya sido de su agrado y nos encontramos la próxima semana con un nuevo tema de conversación aquí en Sintonizando la Paz. Cámbiese de frecuencia, si puede.